Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bienvenue à notre programme d'aujourd'hui, votre programme préféré de la semaine, le train de la musique. Voy a dedicar ese programa de hoy a una persona que me está escuchando en Chiapas esta tarde. Y esa persona es Tania, mi concuña. Tania, ese programa es para ti y tu esposo Israel. Oh, te extrañamos mucho y tienes que regresar pronto, ¿eh? Los peces del Maviri están creciendo y la red se está secando. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿eh? Ok, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a una conferencia de la maestra Flor Beso y tuvimos el tiempo de conversar un poco después y hablar sobre un libro que ella encontré y leí en el Office Depot. Y yo, de curiosita, abrí el libro a ver de qué se trata. Leí una parte bien rápido que me ha retenido la atención. Yo voy a pedir a Alejandra de leer lo que acabo de escribir, ¿ok? Porque yo quiero compartir con ustedes, distinguidos amigos del tren, esa parte que leí del libro. Por favor, Alejandra, adelante. Llega un momento en que la razón de vivir encuentra un lugar en nuestra vida. Y de repente, todo lo que nos confundía empieza a tener sentido. Nos vamos dando cuenta de que lo que importa son las cosas que no podemos ver y que las cosas que sí podemos ver no siempre son fieles a lo que parece. Con el tiempo, nos damos cuenta de lo mucho que valen nuestras relaciones y el lugar que merecen. Y de alguna forma, todo lo que hacemos nos va transformando en algo mucho más grande. Conforme vamos viviendo, vamos sintiendo y con el sentir se aclara todo. Las lágrimas nos revelan que son y siempre van a ser parte de nosotros. Pero las risas nos recuerdan una y otra vez que son la esencia de la vida. El amor es todo. Y no podemos limitarnos a sentir solo partes de una fuerza tan grande. Espero que el amor que hoy recibas lo regreses con un detalle desde el fondo de tu corazón. Porque la vida vale más que eso y que todo lo que hagas sea con las mejores intenciones. Porque algún día todo lo que has dado se te regresará. Y entonces sabrás por qué estás aquí. Muy profundo, ¿eh? Es una parte del libro. Que hoy nosotros fuimos, Alejandra y yo, a ver si encontramos el libro. Uh-huh. Y para recalcar, ¿el libro se llama? El libro se llama Hablando Sola. Uh-huh. Escucho, Hablando Sola es el título del libro. Y la persona que escribe el libro se llama... El libro es de Daniela Rivera Zacarías. Sí. Es muy interesante. También ayer yo fui en la computadora y yo puse Hablando Sola. La computadora no di todo, pero da un poquitito sobre el libro. Es muy interesante. Y ojalá lo pudiéramos encontrar en otra librería. Sí, pero ¿qué fue tu mala suerte hoy? No encontrarlo. No lo encontramos. Oh, yo quería comprarlo y prestarlo a Alejandra para leer, pero no había. Me parece que ya... Se fue como pan caliente ese librito, ¿eh? Pero usted puede ir a la internet y pon Hablando Sola y va a ver de qué se trata. Muy, muy interesante, muy profundo ese libro. Deja pensar a la gente, es tremendo ese libro, ¿ok? Por favor. Si usted también quiere hablar de ese libro conmigo, por favor, mándame un mensajito a ese celular. 6681 426571. Por favor, no me llames al celular. Mejor mándame mensaje. Así nosotros podemos conversar y mejor porque de todo modo las llamadas cuesta caro. Caro, ¿eh? Ok, mándame un mensaje. Ese es mi celular, 6681-426571, por favor. Y conversaremos sobre él, ¿ok? Gracias. Y cualquier cosa que usted quiere saber de curso de francés, de la escuela, la Alianza Francesa, todo, por favor, ese número, por favor, ponerlo como en primera fila en su celular, ¿eh? 6681-426571, por favor, es mi celular, ¿ok? Gracias. Y ahora empezaremos nuestro programa con una preciosa melodía de Chantal Paris que se titula J'essayé de te parler. Ah, es una canción bien preciosa. J'essayé de te parler. J'ai essayé de te parler pour t'expliquer ce qui s'est passé. Tu as changé de numéro, je te comprends, t'as le cœur gros. Je ne voulais pas te faire pleurer, j'ai dû me laisser entraîner. Notre romance se termine ainsi. Pour une folie, on dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Pourquoi t'en fais-tu pour moi? Un grand amour peut bien se remplacer. Bientôt toi tu m'oublieras. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Tu mérites bien mieux que moi. Et oublie le passé, on ne peut recommencer. Les mots d'amour devaient durer pour nous au moins l'éternité. Oublie ces années de bonheur qu'on a passées cœur contre cœur. Je ne voulais pas te faire pleurer. J'ai dû me laisser entraîner. Notre romance se termine ainsi. Tout est fini. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Pourquoi t'en fais-tu pour moi? Un grand amour peut bien se remplacer. Bientôt toi tu m'oublieras. Qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Tu mérites bien mieux que moi. Sèche tes larmes et oublie le passé. On ne peut recommencer. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Decir en diferente idiomas que tú me quieres es fantástico. ¡Ah! Escúchame bien. Decir en diferente idiomas que tú me quieres es fantástico. Y realmente es un gran placer para mí de escucharte decírmelo. No. ¿Quién sabe? Eso pasará en mi sueño, ¿eh? Pero yo sé que tú tienes 4 novios, 5, todo eso. Estoy bromeando, ¿eh? Okay. Alex, sonríe, por favor. No te enojas conmigo. No, estoy bromeando, ¿ok? S'il te plaît, je plaisante. Quiere decir, estoy bromeando. S'il te plaît, okay. Je plaisante. Estoy bromeando. Y la canción se llama Yo te amo, je t'aime, I love you. 3 maneras de decir que yo te quiero en 3 idiomas. Qué bien. ¿Eh? Qué yo bien. Te amo, je t'aime y I love you. I love you. I love you. ti amo. Je t'aime. Tu es belle, tu sais. Tu es encore plus belle. Et de notre nuit, seul sur la plage. Pour moi, rien n'a changé. Et aujourd'hui encore, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. I love you. Je voudrais te dire tant de choses, tant de choses. Mais quand tu lances ta joue contre ma joue et ton corps qui frôle le mien, quand je sens ton cœur qui bat et ton souffle sur mon cou, je ne peux plus rien dire d'autre. La próxima canción es una canción que hemos tocado muchas veces y me parece que es muy popular con mis amigos de la Alianza. A mí también, mis sí. Alumnos también me piden mucho. Y vamos a tocarlo de nuevo. Ok. Sí, bueno. ¿Cómo se llama? Laisse-moi t'aimer. Ah, de Mike Brandt. Sí. Laisse-moi t'aimer. A mí también me gusta mucho esa canción. Escucha, Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai. L'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt. passant long de la rivière. Oh, c'est vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi, tu es mon soleil. La cantante preferida de mi colega Alex está con nosotros esta tarde. Sí, mi amiga está conmigo esta tarde. Sí, y ella va a cantar para Alex, solamente para ti, Alex, porque yo sé que tú estás encantado de escuchar esa cantante. ¿Cómo se llama? Cœur de pirate. Ah, Cœur de pirate. Y él va a chanter pour toi, Danse, danse. La dernière fois, c'était, et comment s'appelle la chanson que tu aimes? La République, Place de la République. Aujourd'hui, elle va chanter pour toi, Danse, danse. Danse. Okay? Et tu devras me payer pour ça. Hein? Ah, que chiste. Ok, on va écouter, Danse, danse. La nuit se fait longue, tu me fais pas rire, mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix, et ce bar de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça, oh, prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi tu connais la fin. Mais dans ces danses que j'ai à t'appeler, je ne te voudrai plus demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin, je sais, tu t'entoures, les vers, les haïkus, mes rimes ne te donnera pas ce coup. Et loin de ma vie, loin de ma raison, je cherche une sortie à ce huis clos de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça, prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans dur de grandir, je sais, même sans mal. El programa de hoy es para ti, Tania. Sí, Tania, te extraño mucho, mujer. Espero que me estés escuchando en Chiapas a través del internet, como me ha prometido. Le va a decir otra vez, es www.radioudo.tk. Para la gente que está escuchando afuera de Mochis, usted puede ir a la computadora y escribe www.radioudo, se escribe R-A-D-I-O-U-D-O, radio, en sola palabra, radioudo.tk, ¿ok? La radio, la mejor estación en tu cuadrante, la 820 AM, si quiere ir en la radio, y la 89.3 FM, donde grandes cosas están sucediendo. Je marche au cœur de l'amour. Septembre tombe sur mes bras et tout s'accroche au soleil. Ce sont là les paroles de la grande chanteuse canadienne, Chloé Sainte-Marie. Écoutons-la chanter avec sa douce voix, cette belle mélodie. Septembre. Vraiment du cœur, il ira vous. sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué cette chanson que tout motis connaît et que vraiment tout motis aime. Quelle est cette chanson dont tu parles? La vie en rose, la vie en rose. Tu as raison. Écoutons-la chanter par Diane Dufresne. Et à sa manière? À sa manière. Elle chante La vie en rose très, très différemment de Edith Piaf ou de Mireille Mathieu. On va écouter la prochaine chanson, c'est La vie en rose. En rose. Pero antes de ir a corte, diremos a nuestro amigo del tren que ya viene la parte más interesante del programa. ¿Qué es esa parte? Ah, el cursito de francés. Ok, ne partez pas, restez branchés sur votre station, la 820 AM et la 89.3 FM. À tout à l'heure. Ok. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la part de bonheur dont je connais la cause.